I'm Ringo and I play the drums. Well, I'm Paul and I play the bass. I'm George and I play a guitar. I'm John and I too play a guitar. We should be. It's been a hard day's night, and I've been working like a dog. It's been a hard day's night, I should be sleeping like a log. But when I get home to you, I find the things that you do will make me feel alright. Buenos días. Buenos días. ¿Qué tal, Vicente? Bien, aquí un poco... Menuda carrera, ¿eh? Sí, sí, sí. Uf. Un poco estresados, pero bueno. Bueno, ya estamos aquí. Empezamos un poquito más tarde porque, sí, bueno, ha habido faena por un tubo y el hemos deber, tenido que ir deber. Corriendo, subir, bajar y bueno. El deber. ¿El deber o el beber? El deber, el deber, deber. Bueno, el deber. Bueno, y esta música indica que hoy tenemos un programa especial. Hombre. Y, bueno, precisamente por la Semana Beatle que se celebra aquí en Burjasot este segundo año consecutivo. Uh-huh. Y en el que podremos disfrutar un poquito de todos los grupos que están los Beatles. Es el segundo festival, después del de Liverpool es el más importante. Exacto, el de Liverpool exactamente se llama, no sé si lo tengo por aquí, sí, la Beatle Week de Liverpool. Uh-huh. Y vienen también muchos grupos de aquí de España y de fuera también. La verdad es que es un honor ser de Burjasot. La verdad, ¿no? Es que sí, ahora, sí. Ostras. Y hoy se hace oficial la presentación del último y nuevo disco de los Beatles, Love. A mí eso del el último disco de los Beatles, no sé, ¿cómo se hace eso? No sé, un poco así, tipo psicofonías o algo. Supongo. Y bueno, también tendréis la oportunidad de disfrutar de una exposición en el Centro Cultural Tivoli sobre George Harrison. Y como nota curiosa, podéis disfrutar también para observar los cabellos de... Sí, sí, cierto. El año pasado ya trajeron, ¿sí?, los de John Lennon. Sí, bueno. Que no pude verlos, pero bueno, y espero que este, pues quizás sí, ¿no? Pero bueno. Oye, es curioso, ¿eh? Sí. Nos encontramos a mediados de los 50, el mundo acaba de vivir la guerra más destructiva y el progreso se vislumbra detrás de una pesada rutina de reconstrucción y trabajo diario. La humanidad ha quedado desengañada de unos ideales que parecían infalibles y se ha visto que la democracia es un sistema incapaz de evitar una guerra y que ha permitido la llegada al poder del destructor fascismo. Y dentro de este contexto... Los jóvenes de entonces pues, parecían ajenos a esta situación y para ellos el mundo era un lugar para ser conquistado y disfrutado y para el medio ideal era aquel vibrante ritmo que acababa de surgir a partir del rhythm and blues negro, que era el rock and roll. Uh-huh. Esta atrayente música fue concebida en 1955 con la publicación de Rock Around the Clock de Billie Holiday. Sí. Y muy pronto en el 56 el Heartbreak Hotel, sí, me cuesta, de Elvis Presley consagró el éxito del rock and roll en medio del planeta. Uh-huh. Millones de chicos soñaban con emular al joven del tupelo, de las caderas bamboleantes, y uno de aquellos chicos era John Winston Lennon, estudiante en la Corrie Back School de Liverpool, que era un rebelde teddy boy embutido en sus prendas de cuero, que no parecía mostrar mucho respeto hacia la autoridad de los submayores. Esto me gusta, lo de sí, sí. El espíritu reivindicativo y rebelde sin causa. Sí, sí, bueno, yo Lennon al principio era así rocker acérrimo, sí. O sea, de tupé y tal, y de patillas. Aunque después se le viera como el pelo largo y todo esto. Y luego al principio era rocker de sí, cuero sí. Y tal. Aunque la bueno, gente de hecho hay una foto que es... Sí, sí, hay fotos. Que está estaba muy joven y tal. Rayo, ¿cómo se llama? Bueno, sí, rebelde sin causa. Sí, rocker así, no sé. De aquella época eran todos así, los jóvenes, así rebeldes. Bueno, pues aparte no fue Elvis Presley con su cúmulo sexual, sino el sonido del skiffle. Fíjate, ya nos llaman y todo. A ver si María está por ahí. Sí, increíble. Bueno, el skiffle era la versión inglesa del rock and roll americano, personalizado en Lonnie Donegan y su éxito con la canción Rock Island Line. Música básica que bien se podría recrear con palos, alambres y latas de conserva. Esto no lo he oído yo. Sí, yo he oído a John Lennon cantando Rock Island Line y es, bueno, una canción así rock and rollera, pero suena bastante básica, ¿no? Uh-huh. No tiene ningún tipo de acompañamiento. Es como así como muy, muy rural, muy rock sí. Rural, no sé. Rock rural. Rock rural, sí, se llama así, se llamaba así. Bueno, pues cuando cae en manos de John una guitarra, pues ya ven un poquito más cerca la posibilidad de emular a sus ídolos y así, en compañía de su amigo de la juventud, Peter Sutton, fundó un grupo de skiff bautizado como los Quarrymen, en homenaje a la escuela donde estudiaban, como habíamos dicho antes. Poco a poco fueron incorporando nuevos miembros al grupo hasta que en el verano del 57 un amigo de John, llamado Ivan Vaughan, le presentó a otro chico, que era Paul McCartney. La semilla de los Beatles había sido plantada ya desde este encuentro y Paul fue admitido en el grupo y en pocos meses él y John ya se hicieron casi inseparables. Paul, que a pesar de ser más joven que John, le enseñó un poquito más el dominio de la guitarra, le enseñaba acordes nuevos que desconocía, y ya en otoño John ingresó en una escuela de arte que quedaba cerca del instituto en el que Paul estudiaba, en Liverpool Institute. Y a finales de año Paul le presentó a John a un compañero de su mismo instituto que se llama George Harrison. Los Quarrymen quedaban consolidados con John, Paul y George, y para entonces se había planteado ya un sonido más excitante y pasando por los artilugios caseros de su Skiff y a un genuino rock and roll, y se dedicaron a buscar el equilibrio entre sus posibilidades y sus sueños. Bueno, recordamos que los Quarrymen van a venir a tocar. Exacto. El domingo, creo que es el domingo, ¿no? Pues lo tengo por aquí, sí, a las 6:30, a ver, el último día, sí, el domingo 3 de diciembre a las 6:30. No pone precio, no sé si... Sí, no sé. Sí, sí que lo pone. Precio de Google, San John Lennon's Original Quarrymen, anticipada 12 y taquilla 15. Es pues muy barato, ¿eh? Vendrán aquí. No, la verdad muy, es que... Muy bien, la verdad, para ser el grupo que es. Claro. Es increíble, la verdad. La verdad es que es una buena oportunidad. Pues sí, increíble, además. Es la primera vez que vienen a España y todo. O sea, sí. Es... Vamos, yo estoy súper contento. Con por caso, pues, pues nada. Dime, dime. No, digo, si queremos escuchar un poco de música o sí, después, lo que quieras. Lo que quieres. Oh, hostia, no me reconoce el CD. A ver. ¿No? No lo sé. Insert disc. Qué putada. Has cerrado el CD, ¿no? Sí, sí, sí. Pues no sé. Bueno, pues cuéntanos algo y ahora si veo que esto pirula, pues tiramos para adelante. Pues nada, ¿qué hacemos? ¿Contamos unas curiosidades, por ejemplo? Por ejemplo. Pues las hay varias y muchas. Por ejemplo, se dice que la letra y el concepto de la canción Imagine pertenecía a Yoko Ono. Así. Aunque se le atribuye a John todo. Lo cual John ocultó en su momento diciendo por el maldito machismo que me invadía en ese tiempo. O sea, no quería reconocer que se le había metido a Yoko Ono por el machismo que le invadía en aquella época, ¿no? Increíble, bueno. Ya conocemos a John Lennon, un tipo así bastante irónico. En fin. Qué fuerte. Yo tengo otra, y esta sí que me gusta, porque dice que los Beatles confesaron que habían fumado marihuana, por supuesto, antes de presentarse ante la reina Isabel II a recibir sus medallas del Imperio Británico en el 66. Esto eso, ya... sí, sí, sí. Yo no sabía que habían... Yo es que recuerdo una anécdota, no sé si fue con... No sé con quién fue, con Bob Dylan, no puede ser. No lo sé. O con Jimi Hendrix, no sé, uno de estos. Y dice, bueno, pero vosotros os habéis colocado y lo pide. Sí, ¿no? Bebemos alcohol todos los fines de semana. Y dice, no. Y sacó la bolsa de marihuana. ¿Sabes? No sabía yo que había realmente tanto. Bueno, ya luego con lo del LSD. Sí, que... es que realmente hubo un punto en el que llegaron a... ya a pasarse un poco, ¿no? Empezaron a experimentar con el LSD, la marihuana y tal. Uh-huh. Y ya se convirtió en una poca de adicción así un poco y se pasaban un poco, ¿no? Qué fuerte. No sé. ¿Podemos probar a meter música? Yo creo que sí. A mí me salen pues, los títulos. Magical Mystery Tour, ¿puede ser el primero? No. Bueno, a ver. No lo sé. Yellow Submarine... Can Stand Losing You. Sí, no, sí. Ese es el primero. Vale, pues te pongo Magical Mystery Tour, esa vale. Graciosita. Vale, pues nada, os dejamos con Magical Mystery Tour de los Beatles. Uy. Esto es una rayada. Bueno, que salga lo que Dios quiera. Sí. It doesn't really matter what chords I play. What would I say? Your time of day it is, as it's only a long song. Vamos que nos vamos, que jolín, qué lástima, che. Pues sí, nos falta ya mucho tiempo. Se nos echa encima todo enseguida. Bueno, ¿qué le vamos a hacer? Bueno, pues nada, seguimos con las anécdotas, aún así a comentar algo. Vamos a decir que, por ejemplo, los Bee Gees, cuando escuchaban por primera vez el disco Sgt. Peppers, se quedaron estupefactos porque, según cuenta Robin Giff, lo único que atinó a decir fue: Dios mío, los malditos genios lo hicieron de nuevo. Aludiendo al impacto que el disco provocó en el mundo del pop. ¿Sabes? Porque cada vez que sacaban un disco arrasaban totalmente con todas las listas y, bueno, creaban una nueva onda, ¿no? en la música. Yo tengo otra, dice: cuando John Lennon devolvió a su medalla del Imperio Británico a la reina Isabel II, la prensa le preguntó qué creía él acerca del impacto que provocaría en Palacio ese hecho, a lo que respondió: la reina tiene cosas más importantes de qué preocuparse, ¿no? Creo haberle estropeado su desayuno. Sí, sí, sí. No, la verdad es que eran muy humorísticos. De hecho, en las películas, yo he visto la de A Hard Day's Night, es la de... El título en español es Qué noche de aquel día, ¿no? Sí, cierto. O sea, y eran muy rollo los hermanos Marx. La verdad es que tenían un humor muy inteligente, muy, muy ácido, ¿no? Sí, sí, sí. Y se notaba sobre todo en estas respuestas y la forma. Bueno, también, por cierto, en la de Help, la película de Help. Eso no lo he visto. Cuando están... Bueno, además tienen que estar en la nieve y tal, ¿no? Así, haciendo el tonto. Sí. Pues reconocieron después que iban también súper fumados de droga y tal, de marihuana. O sea que, bueno, para que veas, ¿no? Sí, no. Pero esto... Que, es que los grupos de música ya se sabe, ¿no? Que... Sí, la fama y tal te sube. Se sube a la cabeza. Y aquella época también era. Claro, más rebelde. Y el inicio de las drogas estas y tal. Bueno, claro. En fin, ya sabemos. También, mira, una anécdota graciosa es que en una actuación en el Shea Stadium hubo un momento que John Lennon así dijo algunas palabras raras sin sentido al público, ¿no? Sí. Nadie sabe por qué, pero luego explicó que en realidad el bullicio era tan grande que pensaba que nadie lo escucharía. Es verdad. Yo de da esa, igual que lo que de eso me sabía otra que comentaron, lo vi en un reportaje, en un documental, que estaban tocando una canción y pararon y cuando terminaron le preguntaron a, no sé, fue a Ringo: oye, ¿tú qué canción estabas tocando? Y dice: yo, tal. Y dice: no, estábamos tocando la otra. Y se ve que del griterío que había ni se había enterado de que estaban cantando otra. Y él tocando así frente, ¿no? Exacto. Y claro, hombre, yo he visto imágenes y la verdad es que el bullicio era bestial, o sea... Es que claro, también los equipos de sonido eran distintos también. Y bueno, no había tanta calidad y... Claro. Pero imagínate tú tocar una canción, tus compañeros cantando otra y tú más feliz. Increíble, increíble. Ostras tú. Pues bueno, también, por ejemplo, es que es muy fuerte, hay cosas que no sabíamos, pero bueno. George dice que siempre reclamaba que solo se preocupaba de cómo sonaban los instrumentos en el escenario. Y tenía que pedirles frecuentemente a Johnny Paul que por favor ajustaran los volúmenes en los amplis porque, claro, porque era un caos, no sonaba nada bien, en fin. Tenía que estarle organizándolo porque estos pasaban. Yo Lennon y estos se ponen a tocar y ya. Y luego yo tengo la última ya, ¿no? Porque ya nos queda poquito tiempo. Dice que lo que más le impresionó a John Lennon acerca de Paul es que cuando se conocieron en el 56 fue que Paul McCartney sabía afinar la guitarra. Sí, sí, sí, sí, sí, sí. Imagínate. Menos mal que sabía. Imagínate que sabía afinar la guitarra, si no, a saber. Ostras. Bueno, no lo habíamos dicho antes, la música que habíamos puesto antes son rarezas, ¿no? Ah, sí, bueno, no, rarezas no exactamente, son canciones menos conocidas, porque siempre que se hace un especial sobre los Beatles siempre se ponen las típicas, ¿no? Pero yo he querido elegir algunas canciones así bastante menos conocidas, como esta que ha sonado, que era Only a Northern Song, que es una canción bastante extraña, la verdad, de la época de Rubber Soul y tal, Revolver, concretamente, sí, que es cuando empezaron a ya coquetear con sonidos más psicodélicos y tal. En Rubber Soul ya empezaron a tocar el tema, ¿no? Un poco más psicodélico, un poco más beat, un poco más así. Pero en Revolver ya fue la consumación de este género, ¿no? Sí. Y entonces empezaron a utilizar sintetizadores, órganos, etcétera. Así nuevos tipos de música, no era solo bajo, guitarra y batería y voces y tal. Era más sonidos electrónicos, tal. Empezaba ya el tema de los mensajes secretos en las canciones, las cosas raras, ¿eh? Sí. Todo ello, según se dice, por influencia del LSD y tal, que bueno, puede ser, pero también era la moda que existía en la época, ¿no? De música. ¿Era cierto eso del Losing the Sky with Diamonds, que era pues, lo del SD? Quién sabe, pero sí. ¿Sí? Viniendo de esa gente que eran unos genios, pues puede que sí. Sí. A ver si el CD funciona y ponemos otra más. Vale. ¿Esta cuál es? Esa es una de la primera época, que se llama The Night Before, que es menos conocida que, por ejemplo, She Loves You, o ¿sabes? Porque en este caso pondríamos una de esas. Claro. Pero yo he preferido coger otras menos conocidas. Claro. Ya para... Las conocidas tenemos de fondo. Claro, por eso, por eso. Me wanna cry. We said our goodbye the night before. Love was in your eyes the night before. Now today I find you have changed your mind. Treat me like you did the night comentar algo más de la etapa de madurez, por ejemplo, o pues bueno, alguna cosilla así guay. Decir que, bueno, la canción de Revolver de She Said, She Said, sí, es una canción bastante conocida, aunque por el título quizás no, pero bueno, pues empieza diciendo, yo sé lo que es estar muerto. Sí. ¿Vale? Ah, sí. Es una frase un poco incoherente, pero resulta que cuando se juntaron con Peter Fonda, conocido por películas como Easy Rider, etc., tuvieron... unos escarceos, pequeños escarceos con el LSD, y acabaron pues de viaje, en un viaje mortal del LSD, ¿no? Con John Lennon y tal, que le molaba el tema, y durante el viaje a Peter Fonda le sentó mal, ¿no? El LSD. Y no hacía más que repetir obsesivamente, yo sé lo que es estar muerto, yo sé que lo está muerto. En fin, este disco, pues, no sé, se hizo dueño del futuro, su portada era una cosa psicodélica totalmente, era un collage así... como si fuera lápiz, no sé, era increíble. Y nada, y eso, y cambió bastante la forma de ver la música hasta ese momento, ¿eh? Y además con los Beatles, que se caracterizaban por ser un grupo, típico grupo de pop vocal, con canciones y letras típicas de amor o así, de típico chico y chica que se conocen y se enamoran, tal. Pues no, aquí ya empezaron a cambiar los temas de las canciones y tal, o la temática, un poco más canallas y un poco más un poco más drogas, etcétera. Sí. Y bueno, simbología, etcétera, se empezaron a acercar ya a las tendencias orientales y tal, a la filosofía oriental, etcétera. Y bueno, fue un cambio enriquecedor para ellos, pero bueno. El tema es que les ha marcado un poco por el tema del SD y tal. Sí. Que eso en un sentido negativo, pero bueno, si, ¿no? Si eso lo juntas ya con el Dalai Lama, sí. Bueno, o sea, le recriminó mucho por eso, ¿no? Bueno, sí. De hecho, creo que el que lo mató, que mató a John Lennon, le recriminó precisamente es eso. Es que ahí hubo... La historia de los Beatles nunca la descubríamos del todo, porque hubo muchas etapas y muchas cosas raras. Sí. Y muchas cosas que no se conocen o no se han querido conocer. No sé, que nunca sabremos, pero queda para el mito, ¿no? Claro. Ahora, es que quería poner esta ya para despedir. Está rebelde el CD hoy, ¿eh? ¡Ostras! No paramos, tú. Bueno, pero al menos ha salido bien el programa, dentro de lo que cabe. Bueno, un poco así estresado y tal, pero bueno, sí, en fin. No, hombre, nos ha faltado tiempo, sobre todo. Sí, por supuesto, claro. Porque esto, la verdad, es que lleva mucho tiempo y... Pero bueno, seguramente el año que viene hagamos un especial. Sí, especial. A la bestia, especial, y 3 horas de programa en directo, todo lo que haga falta. Con Ouija y todo, lo traemos a John Lennon, ¿eh? Lo que queráis. Por supuesto. Nos vamos a ir también con los Beatles, que se van a despedir de nosotros. Ajá. Mira, mira. I'm Ringo and I play the drums. Hey, well, I'm Paul and I play the bass. I'm George and I play a guitar. I'm John and I too play a guitar. Si es que... Joder, si tenemos unos invitados, ¿eh? Bueno, vaya, veo. Bueno, un programa de media horita y mira lo que para que nos da, ¿eh? Madre mía. Bueno, recordaros el número de teléfono para que llaméis. También podéis intervenir en directo siempre que queráis. Uh-huh. Es el 96-363-3702. Fíjate qué casualidad, es el mismo que el programa que hago luego los jueves. Vale. Para música dedicada y no llama ni Dios. Bueno, en fin, también tenéis una dirección de correo electrónico, ¿eh? Por si queréis escribirnos y decirnos cualquier tema, si sois tan amables, ¿eh? Exacto. Bueno, es la-cucharilla@hotmail.com. Para lo que queráis. Pues nada, con esto y un bizcocho nos vamos a casa. Ha sido todo un placer. Vicente Balbastre en el locutorio. Ajá. Bruno Ramos aquí a los controles técnicos. Mm-hmm. Y con John Lennon aquí, que está aquí al lado. Sí, está ahí. Saluda. Está ahí liándose algo que no sé lo que es, pero... Sí, no. Pues nada, eso, un placer. Nos vemos el lunes que viene a las 10:30 aquí en La Cucharilla. Venga, hasta el lunes. Hasta luego. Permanece, rara es la fe.